La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy lunes 14 de enero de 2013, en nuestro programa que todo este mes de enero lo estamos enmarcando dentro de una idea, un aforismo si se quiere, que si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento sino que es dogma. Y este programa intenta, yo creo que gracias a los entrevistados lo está logrando, justamente enmarcarse en lo que llamamos la aventura del pensamiento crítico. Pensamiento crítico que no es reproche, pensamiento crítico que es una forma distinta a lo mejor de ver lo mismo, que nos transforma a lo mejor en fuertes adversarios, no necesariamente en enemigos, y que justamente es una especie de test, yo diría, un test psicosocial para detectar a aquellas personas que no toleran el pensamiento crítico. Todo esto marcado en lo que llamamos la lógica cromañón. Lógica cromañón que se sigue repitiendo brevemente, cuando algún gobierno dice por ahí si se puede prevenir no es un accidente, justamente decimos, claro, no es un accidente. Y si no es un accidente, ¿qué es? Bueno, es una masacre. Es una masacre de baja, mediana intensidad, es una masacre más o menos anunciada, como la misma masacre de Cromañón. Recordamos que una semana antes en ese boliche había habido un incendio. Y otras masacres que yo soy... Bueno, a mí me gustan a veces inventar como aforismo, ¿no? Yo diría masacres a goteo lento, ¿no? Daniel, joven con de 16 años, hijo de Pablo Asijac y sobrino de Félix Díaz, murió tras sufrir fractura de cráneo en una ruta próxima a la comunidad indígena La Primavera en la provincia de Formosa. Es un hecho considerado, entre comillas, accidental, reitero, accidental por el gobierno de Formosa, pero según el padre de la víctima, consecuencia de una golpiza, en realidad esto es lo que dijeron los médicos. La iglesia de Formosa estuvo presente el sábado 12 visitando a los familiares de Juan Daniel en la persona del vicario diocesano de pueblos originarios, padre Francisco Nazar, y del coordinador nacional de ENDEPA, padre Ponciano Acosta. La conclusión es muy simple, lo atacaron para matarlo, a Daniel, este joven con de 16 años, que es una de las evidencias más que esta lógica cromañón, lógica asesina de las masacres planificadas, sigue operando. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Sueños posibles, vamos allá a meternos con el tema central del programa de hoy, que es deuda externa, deuda interna entre la honra y la estafa. Y vamos a hablar con un muy reconocido historiador, tan reconocido que tanto el conductor del programa anterior, Luis Angió, como nuestro operador, Adrián, ya también tenían claro con quién íbamos a hablar, historiador que sigue investigando el fraude de la deuda, es actualmente asesor del bloque de diputados de Proyecto Sur. fue asesor de Correa, el presidente de Ecuador, y miembro de la Auditoría de Ecuador. Estamos hablando con Alejandro Olmos Gaona. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto estar con vos. Igualmente, realmente hace muchísimo tiempo que en Sueños Posibles queremos charlar contigo. Nosotros, no sé si tenemos mucho ruido, pero tenemos pocas nueces, así que vamos directamente al tema. Deuda externa, ¿hay que honrarla? ¿No hay que honrarla? ¿Qué significa hoy honrar la deuda? Honrar la deuda, viste, es una frase. Las deudas no se honran, se pagan si se deben, y si no se deben, no se pagan y se impugnan. Lo que pasa es que es una frase utilizada generalmente por el establishment, por los grandes medios, y por otro lado, es uno de los elementos fundamentales de no tocar el tema central, que es la fraudulencia de la deuda. Porque la deuda arranca con la dictadura, es reconocida por Alfonsín, aumentada sideralmente por Menem, aumentada nuevamente por Fernando de la Rúa, renegociada por Kirchner malamente, a mi juicio, en el 2005, y que ha seguido aumentando. Y uno de los elementos claves, viste, que se habla mucho del desendeudamiento, ¿no? El otro día un viejo diplomático me decía, lo que pasa es que estamos en las interpretaciones y nadie quiere ver los hechos. Y los hechos son que en el año 2005, cuando se hizo la reestructuración de la deuda era de 171.000 millones de dólares. Hoy, después de haber pagado 60.000 millones, es de 200.000 millones, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Economía. Pero claro, en toda esta argumentación, Alfredo, que se escucha desde el punto de vista del oficialismo, se dice, bueno, no, pero ahora hay deuda intraestado, ahora gran parte de la deuda, un poquito más de la mitad, es deuda intraestado, o sea, es deuda del Estado con el ANSES, con el Banco de la Nación, con el Banco Central. Y una de las cosas que no se explicita es que esta ha sido una especie de idea clave de los banqueros de que le paguen a ellos con fondos destinados a otras cosas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES se saca plata de ahí para pagar deuda. Y ese fondo es para respaldar los haberes presentes y futuros de los jubilados. Pero claro, como el gobierno decide pagar, y Cristina ha dicho que ella ha sido la principal pagadora y ha enfatizado esta cosa de pagar, y yo me acuerdo que le mandé una carta en el año 2010 diciéndole, señora, la deuda habría que investigarla, como lo hizo su amigo Rafael Correa, y en el juzgado federal número 2 hay 5 causas penales actualmente dormidas, donde hay más de una habitación entera de pruebas, pericias, testimonios, declaraciones de funcionarios que muestran toda la estructura del fraude. ¿Cuál fue la respuesta? Una larga carta de Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, hablando de la gran labor que había hecho mi padre con su denuncia, con las investigaciones, pero que el gobierno no podía hacer nada porque el Congreso no había hecho nada. Esa fue la respuesta. Bueno, supongo que no te quedaste muy conforme con esa respuesta, ¿no? No, por supuesto, porque por otro lado, ella dijo como abogada públicamente, que la deuda había sido legitimada por los diferentes gobiernos, y ella debe saber que para el orden jurídico nacional y para el derecho en general, los actos ilegales e ilícitos, además de ser nulos de nulidad absoluta, son actos que no pueden ser refinanciados. O sea, un delito no es materia de una refinanciación de nada. Es una forma de la impunidad, en definitiva. Es una forma de impunidad. Y aquí, lamentablemente, en esta impunidad están todos los medios. Porque acá hay una cosa que me dijo hace mucho tiempo un ex juez de la Nación, el doctor Salvador María Lozada, que se atreviera en el año 72 a decretar la quiebra de SWIFT y de la sociedad que la controlaba, del TEC. Me dijo, lo que pasa, Alejandro, que hay un partido en la deuda. Y salvo algunos grupos de izquierda, todos coinciden en que hay que pagarla. La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 2, el gobierno, la oposición, todo el mundo. Ahora, si el tema de la deuda, Alfredo, fuera una cuestión donde, bueno, no, es una deuda discutible, es decir, hay que tener en cuenta que estamos pagando todos los años 11.000 millones de dólares de una deuda trucha. Y por otro lado, esto del reconocimiento es una ficción. Yo hace poco tuve un intercambio de mail con el fiscal Federico Delgado, que dentro de sus posibilidades ha impulsado la causa, la deuda, para ver si desde el punto de vista del interés de la nación se hace un juicio contra los deudores privados que se vieron beneficiados con la estatización de la deuda. Pero bueno, eso tampoco se toca. ¿Y quiénes son los deudores privados cuya deuda asumió el Estado, que siguió pagando, que sigue pagando y sigue refinanciando? Fiat Sebel, las empresas del Grupo Macri, Pérez Compang, Bridas, Renault Argentina, Ford, en fin, todas las empresas más importantes del país le debían al Estado Nacional la mitad de la deuda pública cuando cayó la dictadura. O sea, la deuda pública de la dictadura eran 45 mil millones de dólares, la mitad exacta era deuda de empresas privadas probadamente fraudulenta. ¿Y por qué lo digo? Porque en una auditoría que se hizo durante la primer gestión del ministro de Economía Alfonsín, Bernardo Grispun, en el año 1984, ahí los auditores empezaron a darse cuenta cómo se habían fraguado esas deudas, cómo en una especie de complicidad delictiva con los bancos extranjeros habían articulado la manera de defraudar al Estado argentino. ¿Qué pasó con esa investigación? Le costó la carrera la del Ministerio de Economía a Bernardo Grispun, asumió su ruil y machinea como presidente del Banco Central y la mandó al archivo. Presumo, no quiero hacer imputaciones que no puedo probar, que Domingo Cavallo la hizo destruir. ¿Cómo me enteré? Porque a través de las charlas que doy en todas partes, se me acercaron varios auditores que la habían investigado y me dieron el duplicado de todo lo que habían hecho. Y lo presenté a la justicia, que por supuesto, en esta causa de la deuda, sigue mirando los papeles y no hace nada. Alejandro Olmos Gaona, con el que estamos hablando, es un historiador, pero además un militante contra lo que es evidentemente una de las grandes estafas que se han hecho. No sé si la Baring Brothers fue peor o mejor, pero bueno, esa se pagó, pero esta parece que nunca. Ahora, una cosa que ya te llevo también al plano de vos como historiador, que a mí me llama bastante la atención, ¿no? Cuando me acuerdo, bueno, yo me acuerdo de cosas muy lejanas, ¿no? Por efecto de la edad, pero yo me acuerdo de la Rúa, ¿no? Cuando decía de la Rúa honrar la deuda, con Machiné hicieron el blindaje, ahora crecer y todo eso, todo el mundo gritaba. Si todo el mundo, por lo menos el espectro de izquierda y el espectro progresista, bueno, más o menos, ¿no? Ahora, el kirchnerismo inventó ese neologismo, desendeudamiento, y entonces, cada vez que, y en el último discurso de la presidenta, cuando llegó la fragata de la Armada Embargable, la fragata Libertad, decía, estamos pagando, y todo el mundo aplaudía. Entonces, realmente, ha habido, además de una operación económica ruinosa, hay una operación política que ha legitimado la deuda, no que la ha legalizado, pero que la ha legitimado el pago de la deuda. Claro, porque hay una construcción cultural que evidentemente el gobierno ha manejado muy bien, diciendo cosas que no tienen que ver con la realidad. Y te doy un ejemplo, esto del desendeudamiento, la presidenta lo ha repetido en las tres sesiones inaugurales del Congreso de la Nación a las que yo asistí, pero claro, ella, yo cuando la escucho hablar, siempre recuerdo una frase del historiador inglés Thomas Carlyle, que decía, qué cosa tan horrible una persona elocuente que no diga la verdad. Y ella, que sabe exponer muy bien, larga permanentemente datos falsos y cosas que no tienen que ver con la realidad. Te doy un ejemplo. ¿Vos te acordás cuando se pagaron los Bodén, remedo de la famosa especificación? Sí, sí. Ella dijo, hemos tenido que, ahora vamos a pagar 2,000 y pico de millones de dólares de los Bodén que sirvió para por la pacificación, bla, bla, bla, bla, que heredamos ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, se olvidó decir que su marido, Néstor Kirchner, había emitido Bodenes por 5.600 millones de dólares que fueron comprados íntegramente por Venezuela a tasas de interés escandalosas. Entonces, claro, si se miente de esa manera, porque esto que te digo yo que la deuda son 200 mil millones, no es un invento mío, vos vas a la página web del Ministerio de Economía, ahí está, porque eso no hay forma de que lo eludan. El tema es que la gente no dimensiona, no tiene conciencia, la enorme relación que hay con esta enorme transferencia de recursos y la pobreza. Vos imagínate que si estamos pagando un promedio de 11 mil millones de dólares por año de servicios de la deuda, ¿qué se podría hacer con ese dinero en la Argentina? Bueno, pero es que realmente es muy difícil dimensionar, porque yo creo que es un poco como la astronomía, ¿viste? Vos te hablan de millones de años luz y vos decís, Y no bueno, sabés. ¿y cómo haces para? Yo no creo que haya una capacidad mental cuando vos hablas de 200 mil millones de dólares. Realmente financieramente son un montón de números, de ceros, pero realmente es una Claro, magnitud porque de dinero. si a la gente, otra de las cosas que no se dice es que nosotros estamos pagando deuda de empresas privadas. O sea, es un caso, bueno, en el Ecuador pasó lo mismo, porque este es otro de los temas, Alfredo, clave, ¿no? Cuando yo estuve en el Ecuador, me di cuenta que el proceso ecuatoriano de endeudamiento era igual al argentino. A través de unos amigos que tengo en Brasil, en el Ministerio de Finanzas de Brasil, exactamente lo mismo. Y ahí me di cuenta que fue toda una matriz implantada en la década del 60 y continuada en los 80 y los 90, para que los países funcionaran de la misma manera, a tal punto que cuando mandaban los contratos, y yo creo que el Brady es un ejemplo de eso, mandaban cómo tenían que ser las opiniones jurídicas de los abogados de la Argentina, y yo al principio me llamó la atención porque dije, bueno, claro, lo que pasa es que son abogados contratados en Estados Unidos, pero no. Mandaban hasta la opinión que debía emitir el procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado Nacional. Era una sentencia guionada, ya venía con guión. Venía todo. En el Ecuador pasó lo mismo. Entonces, claro, cuando el sistema de dominación es de tal magnitud donde te imponen todo, claro, es decir, no hay reacción. Y en este momento, en este gobierno reciclado, donde aparentemente el discurso va para uno, las realidades van para el otro, y bueno, se sigue con eso. Y te doy un ejemplo que le asombró a Eduardo Anguita, que me llamó por teléfono por Radio Nacional hace ya un mes y pico, cuando el tema de la fragata, y le dije, ¿sabe, Anguita, que los abogados que tiene la Argentina en este momento, el estudio Clery, Gottlieb, Skinner y Hamilton, son abogados de todos los más grandes grupos financieros de Estados Unidos? Y me dice, pero ¿cómo? Sí. Yo lo he documentado porque además en el Ecuador eran los mismos abogados del Ecuador. Son abogados que nos puso el Citibank en el año 1989, que contrató Carlos Menem y que siguieron contratando todos los gobiernos, aún el de Kirchner. Ahora, vos que tenés un gran conocimiento de cómo opera el sistema, ¿vos crees que estos abogados, abogados de los grandes bancos, como abogados nuestros, nos van a defender o van a hacer que nos defienden y van a favorecer a los otros? Y Anguita se quedó más o No, menos. no, se quedó asombrado a punto tal que publicó un trabajo que yo había hecho ahí en el diario este que dirige el Miradas al Sur, ¿no? Es decir, Bueno, realmente, bueno, me llama mucho la atención porque evidentemente el trabajo de tu padre ha sido ampliamente conocido y creo que Anguita es una persona muy informada. Creo que realmente este tema de la deuda es, bueno, es una estafa. Criminal, yo te diría, vos lo señalas muy bien, ¿no? Los recursos, pero no deja de llamarme la atención, ¿no? Este tema de cómo en este momento político el pago de la deuda, el desendeudamiento, es enfatizado como algo positivo. pero es increíble. O sea, a mí me impactó, no sé, me estaré sensible por la edad, pero aplaudían cuando Cristina decía que se estaba pagando. Yo entiendo que uno puede escuchar en un silencio pacato, recatado, pero aplaudir eso, cuando siempre la bandera fue no al pago de la deuda externa. Claro, lo que pasa es que, mira, yo no, los militantes no conocen estas cosas, los supuestos intelectuales del gobierno, algunos están altamente remunerados. Yo me acuerdo que estuve con Evo Bonafini en el año 2005 y me dijo, yo voy a firmarte todo lo que vos hagas sobre la deuda. A los pocos meses se hizo el canje, empezó la relación EVE-gobierno y nunca más. Y eso me ha pasado con montones de personas que estaban de un lado y se pasaron al otro. Ahora, si vos dijeras, pues bueno, uno puede cambiar de opinión. Pero puede cambiar de opinión sobre la base de datos objetivos, decir, bueno, no, efectivamente aquí hemos hecho esto, hemos hecho el otro, hemos favorecido al país. No, no, estamos favoreciendo permanentemente a los acreedores. Y como el discurso doble es permanente, fíjate que estamos hablando contra Inglaterra, con la ocupación de Inglaterra, contra las empresas, y la presidenta alquila un avión para ir a una empresa inglesa que tiene intereses con las petroleras que operan en las Islas Malvinas. Lo que Sí. pasa es que a la gente yo creo que esas cosas no les llegan o les llegan muy por encima, ¿no? No hay una precisión donde yo te digo, a mí una de las cosas que me ha pasado y que me asombra es que yo recorro el país y veo que en las provincias se tiene más conciencia de esto que acá en Buenos Aires. Bueno, las provincias justamente están luchando contra la mega minería, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo están viendo en carne propia lo que es el avasallamiento. Ahora, esto, ¿cómo se entiende? A través de la deuda externa. Porque, no sé, a mí se me ocurre pensar que todo esto sigue orquestado y sigue como un gran plan cóndor que existió y que se sigue manejando los mismos hilos. No, no, y lo grave, porque por supuesto yo sé que una cosa es hablar desde la oposición o desde afuera y otra cosa es estar en el gobierno. Y cuando yo fui asesor del presidente Correa, me di cuenta de lo que eran las presiones y todo lo demás. Pero claro, cuando hay decisión política, y más un país que tiene los recursos que tiene la Argentina, se podría haber hecho sustancialmente otra cosa y terminar con esta verdadera esclavitud. Pero no, es como que se continúa. Yo me acuerdo de cuando hicimos la auditoría del Ecuador y Correa vio lo que era ese fraude descomunal a un país que tiene algunos recursos, los recursos petroleros, pero que había sido saqueado durante 30 años, le produjo una indignación de tal magnitud que, bueno, no solo a él, al pueblo ecuatoriano cuando esto se publicó. Es decir, no podían creer el grado de sometimiento de todos los gobiernos durante 30 años. Por supuesto, Correa tuvo una posición distinta. Él no tendría que haber negociado como negoció, pero bueno, su negociación de alguna manera favoreció al país, pero volvió a entrar en el juego el sistema. Es decir, lamentablemente, él podría haber impugnado todo en los Estados Unidos, podría haber hecho un escándalo realmente descomunal, y no lo hizo. No lo hizo y se perdió la gran oportunidad de que el mundo viera cómo era esta estructura del fraude, porque una cosa es hablar del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de que son organismos del imperio, y otra cosa es mostrar los documentos y las evidencias de las extorsiones, de las presiones, de todo lo que han hecho, de que el Banco Mundial daba un préstamo para promoción minera y en las cláusulas del contrato era para privatizar la minería, por ejemplo. Entonces, toda esa oportunidad lamentablemente se la perdió Correa porque una de las condiciones de alguna manera para hacer el arreglo que se hizo fue que esa auditoría quedara definitivamente sepultada, los juicios que se habían iniciado contra los exfuncionarios del gobierno quedaran archivados y esto pasara a ser un hecho histórico importante, pero nada más. Bueno, Alejandro Mosgaona, nosotros estamos realmente conmovidos por lo que contás, uno lo lee y demás, pero yo quería realmente escuchar tu voz. Te sigo hace muchísimo tiempo, y lo igual que a tu padre, en toda esta, bueno, realmente yo diría una tarea heroica, ¿no? Porque a veces yo digo, ¿cómo se puede vivir con tanta información encima y no colapsar, ¿no? Claro. Porque sobre todo cuando escuchás ciertas cosas, como que ahora es esto que te decía, la gran epopeya de pagar, ¿no? Yo siempre recuerdo esa imagen para mí patética, ¿no? De un congreso aplaudiendo el default, de un congreso aplaudiendo volver a pagar la deuda. Volver a pagarse, ¿no? Exacto. Alejandro Mosgaona, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Este programa realmente se honra al haber hablado contigo y espero que en poco tiempo podamos volver a charlar porque has sido muy generoso en aceptar mi invitación. Bueno, yo te agradezco mucho, Alfredo, porque yo también sigo estas interpretaciones notables que haces sobre hechos de la realidad y generalmente las difundo porque digo, bueno, por lo menos hay personas que se atreven a decir lo que nadie dice. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Alejandro. Chao, hasta luego. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, buenas noches. Soy Susana Gersen, soy de la cooperativa Ático. Y voy a continuar un poco con el tema del Año Internacional de las Cooperativas y el balance. El objetivo de la declaración de este año también fue visibilizar al sector cooperativo y exteriorizar el mensaje de las cooperativas afuera del cooperativismo. Los medios de comunicación se interesaron mucho, se informaron, difundieron las actividades que se desarrollaron durante el año. Hubo una visibilización de un modelo empresarial que destaca los valores entre los cuales se incorporan objetivos sociales en el modelo empresarial. Bueno, una también de las consecuencias de este año internacional es que existe ya, pero va a existir muchísimo material cooperativo sobre el modelo empresarial cooperativo que se va a editar en todos los idiomas. Bueno, va a estar disponible también en Argentina. Toda esta información, bueno, no toda, muchísima más de información, puede ser buscada en internet, puede ser conocida, nos pueden preguntar a Ático a través de nuestro mail, aticocooperativa@aticocooperativa.com.ar, todo lo que les interese saber sobre las cooperativas de salud, como es la nuestra, si están asociados o asociadas a alguna cooperativa, bueno, ponerse más en contacto con la cooperativa y, bueno, informarse, participar, así como se participó en el PRECAC, poder participar permanentemente en la toma de decisiones. Bueno, todo esto tiene como objetivo el cooperativismo y todo lo que juntos podamos hacer: reducir la pobreza, generar mayor empleo digno, mejorar la calidad de vida de los integrantes de una cooperativa y de su comunidad. Este es el séptimo principio cooperativo: fortalecer la economía local y regional. El cuidado del ambiente es una temática que fuertemente se incluyó en el año internacional y que se está trabajando contra la degradación del ambiente, por el tema del cambio climático. Bueno, las características de las cooperativas es que los ingresos permanecen en la economía social, que los ingresos se destinan a proyectos comunitarios, a escuelas, a empresas de salud. Destacamos los valores humanos. Todo esto hizo que las Naciones Unidas, de manera histórica, por primera vez, hicieran esta declaración de este año. Y bueno, la verdad que creemos dentro del cooperativismo que esto ha sido logrado, que hay un mayor, en este momento, contacto entre todas las cooperativas del mundo, que se han interesado por conocer las problemáticas de otros países y de otras cooperativas. Esto tiene que ver con el séptimo principio cooperativo, que enuncia la cooperación entre cooperativas. Es mucho lo que queda por trabajar. Esto ha sido un gran disparador, nos ha motorizado, nos ha entusiasmado a la participación. Y bueno, trataremos de seguir comunicándoles lo que se haya logrado, lo que se haya alcanzado y todo lo que se vaya proponiendo y logrando, así como, bueno, por ejemplo, este trabajo con los senadores y diputados. Bueno, este creo que ha sido por ahora un primer balance del Año Internacional de las Cooperativas. Queríamos transmitirlo fuera del cooperativismo, que es uno de los objetivos, y a quienes les interese conocer más información sobre este tema, pueden ingresar a la página de la ASI, de la ASI Internacional, la ASI Américas, o la página de Cooperar, a donde hay muchísima información sobre este tema que hoy también estuve comentando. Buenas noches y les deseo a todas y a todos felices sueños posibles. Vení. Sentate, escucha. Moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda.

Y se sigue haciendo, se siguen haciendo las cosas mal, se sigue haciendo, vos vas un, si vamos a los locales, se sigue permitiendo fumar en locales donde todo el material es inflamable. Entonces, sigue habiendo un nido de corrupción terrible en la Agencia Gubernamental de Control. Bueno, Cristina Bernasconi, realmente estamos tan de acuerdo que ni siquiera se me ocurre qué nueva pregunta hacerte. Lo que sí te comprometo, nosotros necesitamos desde este programa, 2013, llevamos más de 2 años al aire, seguir con estos temas, así que te vamos a llamar por lo menos una vez por mes para, desde tu perspectiva, que es tan amplia, tan informada además, te has convertido en un activista muy importante, poder tener un panorama que a veces a nosotros se nos escapa. Y bueno, vos estás acá para advertirnos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, un fuerte abrazo a los dos y sabes que siempre estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, Cristina. Un beso. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. De los aforismos implicados, voy a tirar uno solo mientras ya estamos armando la próxima y final entrevista. El aforismo es el siguiente: lo esencial es invisible a los ojos, especialmente cuando es un depósito en dólares en un paraíso fiscal. Aforismo implicado. Absolutamente inédito, va seguramente a estar en mi próximo trabajo, pero ya tenemos a la última entrevistada de esta noche, que por suerte, bueno, yo la había invitado, supongo estaba de vacaciones, pero finalmente pudimos concretarlo. Ella es licenciada en psicología, psicoanalista, es corredactora de la Ley de Salud Mental, asesora de la diputada Laura García Tunión, del bloque Buenos Aires para Todos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y es Matilde Ruberman. ¿Cómo estás, Matilde? Hola, bien, gracias Alfredo por invitarme. No, por favor, gracias a vos, estoy acá junto con Irene Antinori, sí. Y vamos directamente a los temas que me interesan hablar contigo. Bueno, pregunta. Primero, situación de la ciudad en lo que hace a salud mental y salud. ¿En dónde estamos parados? Estamos muy mal parados. Caramba. Nos podemos caer en cualquier momento. Bueno. Mira, salud mental de mal en peor, porque vos sabés que tenemos la ley de salud mental hace años aprobada y años reglamentada también, pero no se cumple. No se cumple porque la idea siempre es, y va para salud general también, el gerenciamiento. O sea que cuando Macri dice vamos a cerrar el Borda, es por los terrenos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el cierre que proponemos para acorde a la ley de salud mental. Nosotros no queremos un cierre de un día para otro para tirar a los pobres a la calle, porque sabemos que en el Borda no es que está internada toda la gente que necesita, sino que está la gente que quedó allí por pobre, ¿verdad? Entonces no se trata del cierre del Borda. No se hace ningún movimiento para encontrar los sustitutos, los lugares alternativos, que sabemos de sobra, hemos presentado cuentas, cuánto se necesita, no es una cuestión de presupuesto. Lo que sucede es que el presupuesto para mantener a un paciente en el Borda implica también el negocio farmacéutico, implica el negocio de los médicos, y en esto puedo decirte cosas muy, muy gruesas, como que la Asociación de Médicos Municipales es la más grande opositora a la ley de salud mental. Poder médico hegemónico reina ahí, y reina, vos sabés que en los 32 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, solamente el Niños ha ganado una lista opositora. Hasta hace poco también el Pena tenía una lista opositora y se perdió. No sabemos con qué presiones, su PEUBA también está en eso. Una dura lucha. Ahora, yo creo que esto va camino al desguace. A ver, me voy un poquito a salud general, sí. porque salud mental depende mucho de todo lo que pasa en salud general. Hace poco se largó el 6 de junio, no tampoco, un decreto 260 por el cual la enfermería pierde el estatus que había ganado porque se obligó a todos los enfermeros a hacer la carrera universitaria y todos los departamentos de enfermería estaban a cargo de enfermeros. Pero con la modalidad de gerenciamiento de Macri, resulta que ahora los enfermeros van a tener un director médico o un director gerente, que puede ser un contador también, como ya hay en el Hospital de Niños. No importa que sepa algo de enfermería, ¿te das cuenta? Es gravísimo. Entonces, en esto se va la salud al mismísimo demonio. Cuando nosotros decimos que queremos decretar la emergencia en neonatología, no es una ocurrencia. Una organización que nuclea a 14 organizaciones de pediatría, Asumen se llama, pide nada más y nada menos que se cumpla con una propuesta de Lemus, ex ministro, porque sabes que hace poco cambió el ministro de Salud, que decía que se necesitaban 450 enfermeros en neonatología, lo que reduciría enormemente la mortalidad neonatológica en la ciudad de Buenos Aires, que es alta. Entonces, como ellos dan las cifras del INDEC y dan cifras mentirosas cada tanto, a cara de piedra te desmienten lo que todas estas organizaciones, personalidades, que sabes, a mí me importa muy poco a veces el nombre de la personalidad, pero realmente gente de mucha trayectoria y jugada en la neonatología, que piden la mitad de lo que se necesita, con la mitad de enfermeros, sin hacer esos largos concursos, porque ¿qué sucede? Se hace un concurso, tardan por burocracia un año, esto para cualquier otra cosa, ¿eh? En salud, tardan un año y en el mientras tanto la gente se fue al área privada, pues no puede estar sin cobrar, ¿verdad? Ahora, ¿eso no es como el zócalo de este proceso lento de privatización de lo público? Yo me acuerdo cuando estaba en el Hospital de Clínicas en la década del 70, no, del 80, y Medicus empezó a crecer, tanto así que yo dije en una clase que en vez del Hospital de Clínicas lo vamos a bautizar como Hospital de Clínicus, porque era todo era Medicus. Por eso yo te dije el desguace del hospital público, porque fíjate que los hospitales tienen recursos. ¿Qué dice la gente de neonatología, del Hospital Fernández, que son la gente que está más fuertemente por este tema de la emergencia? Ellos no quieren decretar una emergencia porque es muy mala palabra reconocer que están en emergencia, como el Estado Nacional lo mismo, en varias áreas. No quieren. Pero, ¿qué sucede? No se necesita presupuesto extra. Alcanza el presupuesto que hay tanto para pagar a los neonatólogos como para pagar a las enfermeras o enfermeros. Se trata de salir de la burocracia. Es así de simple. No se hace, Alfredo. No se hace. Y encima se los degrada, por supuesto, ahora, ¿no? Degradados como están en muchas. Imagínate que hay mano de obra barata. Todos los concurrentes trabajan gratis, ¿no es cierto? Exactamente. Matilde Ruderman, con ella estamos hablando, que es psicóloga y psicoanalista, corredactora de la Ley de Salud Mental y asesora de la diputada Laura García Tuñón, Bloque Buenos Aires para Todos. Matilde, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Hola, Irene, dime. Mira, yo hace más o menos un año se quemó el Hospital Álvarez. Sí, señora. Y todavía, por lo visto, la sensación que me da es que no han reparado nada, o por lo menos es muy lenta la reparación. ¿Qué no, no uses la palabra sensación, es real, no es sensación. Claro, yo sigo viendo los techos destruidos. Mira, ahora, no sé nosotros, qué pasó con los enfermos. Te cuento, yo no sé qué es más difícil o más antipático, tener de oposición, o sea, hacer oposición al PRO, el PRO oficialista, o los kirchneristas en el gobierno nacional. Con todo es difícil trabajar. Cara de piedra, presentamos pedidos de informe con respecto al Hospital Álvarez, con respecto a todos los hospitales que tienen deterioro, el Muniz también, el Piñero también, pero por el incendio del Álvarez, resulta que está todo por hacerse y no se hace. Presentamos pedidos de informe, no los contestan, porque tienen algo gravísimo acá en la ciudad. Los del PRO se ofenden con los fundamentos, así de simple, ¿eh? Vos sabés que los fundamentos en realidad son nada más que para interesar a todos los diputados acerca de qué se trata. Les explicás en los fundamentos. Los fundamentos no se votan. O sea, si el pedido es agilicen los trámites para que se hagan las obras que corresponden al Hospital Álvarez aprobado en el presupuesto, etcétera, etcétera, los fundamentos se ofenden. Entonces no lo tratan. Vos sabés que los hospitales tienen un presupuesto general asignado y tienen un presupuesto singular, cada hospital, para obras de infraestructura. Pero resulta que, aunque el Álvarez tenga el dinero para hacer esa obra que corresponde, tiene que sufrir la carrera burocrática hasta que firme Juan, Pedro y Pablo y les autoricen el trabajo. Es vergonzoso, Irene, pero es así. Es así. Nosotros hacemos lío cada dos por tres, hacemos jornadas con mucha gente de los barrios aledaños, por ejemplo, al Hospital Álvarez o a todos los CESAC, ¿sí?, que también tienen presupuesto y resulta que no funcionan. O lo que pasó hace poco con un CESAC de acá de la calle Medrano, que de un día para otro empezaron a edificar para hacer un tribunal de justicia. Tribunal de justicia en un edificio asignado por ley para el CESAC que funciona en Medrano 350, que depende del Hospital Durán, del área programática. Esto que vos me decís del Álvarez es con todo, Irene, es con todo. Yo creo que si no hay movilización popular no se va a lograr nunca nada. Bueno, Matilde Ruderman, ya ahora un poco cerrando la entrevista, sí, que mucho te agradecemos. Ahora vos hablaste de movilización popular. Vos sos psicoanalista, yo también, Irene también, hay muchos psicoanalistas en esta ciudad, pero realmente parece que resulta difícil entender por qué esto de lo popular no termina de movilizarse, ¿no? Es decir, brevemente, yo sé que es una pregunta que no es fácil de responder, ni siquiera en forma extensa, encima te pido breve, ¿por qué todavía la movilización popular es un deseo, pero no una realidad? Mira, depende de qué caras esperás que vengan a las movilizaciones, porque cuando... Bueno, las víctimas, los afectados, los que realmente sufren, ¿no? No, la gente va. No van 300.000, porque si fueran... No, 300.000 no, pero la masacre de 11, si hubieran ido la mitad de los usuarios del poder, hubieran arrasado Miserere, se hubieran llevado puesto a toda la policía, y no fueron. Bueno, yo creo van que las víctimas hace rato... directas. Te puedo decir algo, a mí se me ocurre, que hace rato que volvió a levantarse la consigna de no te metas. Ah, bueno. Bueno. Algo de eso pasa. No es poca cosa. Pero yo creo que es responsabilidad nuestra también, de los políticos. ¿Y por qué te crees que te lo pregunto? Claro, de estar ahí para movilizar con claridad. Bueno. Yo te digo, yo estoy trabajando mucho en la Federación de Profesionales de la Salud, que está dentro de la CTA, y la verdad que cada vez que se llama, va la gente, bueno, los hospitales, van los usuarios también. Mala palabra tampoco me gusta, ¿no? No, bueno, hay peores, ¿no? Bueno, Matilde Ruderman, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Estos temas son para nosotros muy importantes. En este año Sueños Posibles va a estar muy dedicada a los temas de la ciudad. Así bueno, que te vamos a volver a llamar. Cuando quieras, contá conmigo y sin duda con la diputada que vuelve en febrero. Cómo no. Fuerte abrazo, Matilde. Otro. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Sueños Posibles, ya en el final de nuestro programa del lunes 14. Recordamos que el lunes que viene tenemos como entrevistado a Eduardo Suárez, militante de los derechos humanos, defensor de presos políticos. El último recuerdo para Juan Daniel, el joven Juan, asesinado uno más por la barbarie de una provincia que pareciera ser que está decidida al exterminio, este exterminio a goteo lento. Con este recuerdo, y si es posible, felices Sueños Posibles, Irene. felices sueños posibles, Adrián, a Martín en la M690. Nos vemos el lunes. No, no nos vemos. Sí, nos vemos porque hay camarita. Nos escuchamos el lunes que viene con la entrevista a Eduardo Suárez. Felices sueños posibles.